noche sin parar. Miles de personas nunca llegarán a ser niños libres y poder jugar. Por culpa del sistema los explotarán, produciendo día y noche sin parar. Reprimido, acaso sin resolver. Así es este mundo.